Hola, te voy a decir algo tan sencillo que lo diré mientras realizo un trasplante de hígado. No, doctora, no, espere, doctora, la anestesia. No, por favor, no, espere. Te dejas persuadir por nuestros comerciales y sientes una necesidad de tramitar tu credencial. Te tomas la foto, nos otorgas ingenuamente todos tus datos reales. Nosotros nos encargamos de vender y regentear tu información. Eliges quienes eligen por ti, imaginando que tu voto vale lo mismo que el de un banquero, funcionario, empresario y gente de esa calaña, quienes realmente toman las decisiones importantes de nuestro país. Un registro, un voto. Elecciones fraudulentas institucionales, EFI.